Su nombre y la comunidad que pertenece, o cuál es tu participación. Ya. ¿Por qué estás aquí? Esas cosas. Yo soy Ángela José y soy de acá de Tacoyo y estoy aquí porque la recibí también y todo porque estoy haciendo un trabajo de té y voy a hacerlo justamente de contaminación. Ya. Si me interesa. Dale. ¿Ya? ¿Tienes carteles? Tengo 2 minutos. Pero bueno, yo me llamo Jonathan López, soy el tesorero de la agrupación del CNA, ya, llevo ya 2 años con la agrupación. La próxima media mitad que ahora lo está cada vez empezando más. Dijiste tu nombre es Jonathan. Jonathan López. Ya. Tesorero del CNA. Me concentré. Ya. Yo soy Verónica Collado Rojas, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Además, soy socia también del CNA. Y bueno, estoy acá porque me interesa el tema de la contaminación, la cual está en todo su coger todavía. Y siempre se busca alguna respuesta a algo. Me interesa el tema. ¿Qué pasó? Ya, mi nombre es Arturo Segura y soy presidente de la Junta de Vecinos número 17, San Andrés del Toro, en cual es una comunidad cercana a la provincia. Y estos días hemos hecho bastante contaminado por las dos, por los disparos también, por las soldaduras. Hoy día no se terminan dos soldaduras grandes en la provincia. Gracias, Arturo Segura. Mi nombre es José Calderón, soy secretario del CNA, secretario de la Junta de Vecinos número 4 del Turque, presidente de los pensionados y Montepiedad de Andacoyo y delegado del Consejo Consultivo de Salud de Andacoyo. Rosa Pallete, directora del CNA. Directora. Mi nombre es Solercio Aliaga, soy profesor... Solercio, sí. Profesor del liceo aquí en Andacoyo, jefe técnico. Y primera vez que participo en este tipo de instancia y me alegra que se retomen los temas medioambientales que afectan a la comuna desde ya hace bastante tiempo. ¿Y el profesor qué quiere? Historia y geografía. Ya. Don Javier... ¿Segura es qué de la CNA? Javier Cifuente. Y yo dije Segura, perdón, Cifuente. Sí, don Javier, él es... Director. Director. Ya. No, el coordinador de... El coordinador. Sí. Ya. Y don Luis Guerrero, que es el presidente del CNA. Ya. Bueno, la primera pregunta que tengo abierta y que quiero responder es que si ustedes creen que los beneficios que sin duda trae la minería... ¿se compensan los daños? O sea, hacer una oposición entre beneficios e impactos de la minería. ¿Qué ven? Hoy día venía conversando con el taxista y me decía que ese taxista guía turístico, que él ve que uno no se podía hacer así como el eso. Él me decía que con los beneficios que trae la minería, trabajo, no sé qué, pero que claramente que también estamos hablando de vida versus dinero, pues. Entonces, quería preguntarle a ustedes qué opinan. A ese debate yo creo que no trae ni un beneficio a esta comunidad, pues. Solamente trae contaminación y muerte. Yo lo veo de esa manera. Porque trabajo hay, pero para la gente que es de afuera no es de la comuna. Prácticamente sí. Del 100%, el 80% de los trabajadores, de la mano de obra de las dos empresas es de afuera. Se dan a Coquimbo y otras regiones. Y el restante de aquí de la comuna. Por eso para mí solamente traen de gracia y muerte, solamente traen de... Por ejemplo, si comparamos la situación de Andacoyo en lo que es pobreza desde hace 20 años atrás a la situación que tiene actualmente, los cambios no han sido muchos. La población que está dentro de las empresas en comparación a la población total que existe en la comuna es una cantidad ínfima. Muy poca la población que está trabajando en las empresas. Y ellos no reclaman muchas veces porque a lo mejor no tienen conciencia o otros porque tienen miedo. Porque si toman alguna acción, participan de protestas y cosas por el estilo, se van a ver afectados. como las mismas personas que forman parte del Comité de Medio Ambiente. Yo creo que la relación entre el beneficio que tiene y el costo que... Sí. La gente no ha tomado conciencia. No existe la conciencia respecto a la situación actual que tienen, por ejemplo, por ganar un 20 o 30% más de plata. No existe la conciencia. Pero me parece interesante esto que señalan de que el trabajo mayoritariamente es de gente que viene de afuera. Sí. Solo me pude dar cuenta porque estamos buscando dónde dormir y no teníamos dónde. Sí. Está todo así copado, las hostales y todo, y allá está. Pero bueno, ¿y la gente de aquí tiene la percepción de que eso es así? ¿De que la minería no da tanto trabajo como pareciera ser? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? Que, por ejemplo, yo soy familiar del Jonathan, de don Solercio, entonces, y estoy en la minera. Entonces la gente no habla por eso, porque me pueden echar a mí. Entonces esa es la perspectiva. Además, el 2007, cuando ocurrió que cancelaron a toda esta gente, por ejemplo, a Javier Cifuentes, a Luis Guerrero, Héctor Vicencio, Charles Flores, ¿cierto? Arturo Segura y el otro tal era Joaquín Peralta, Jorge Nilo, que también era integrante del CNA y él se retiró del CNA, de todo. Jorge Nilo. Entonces ahí como que instaron el miedo ahí hacia la comunidad y hacia los trabajadores. Entonces ahí se formó esa parte del miedo colectivo. Entonces, por ejemplo, como dice usted, ¿cuál es la perspectiva que tenemos nosotros de trabajo y mejoramiento? Es nulo. Por ejemplo, hasta abril del año 2010 se habían pasado 8 veces la norma diaria de contaminante. De contaminante. O sea, era para volver, porque Andacoy está declarado zona saturada. Sabían ustedes que están las zonas rurales y están en el plan de descontaminación. Pero hasta el momento, por ejemplo, no han bajado los índices de contaminación, porque si tenemos 8 eventos en 3 meses, 4 meses, quiere decir que no ha bajado nada en la contaminación. A pesar de que, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con el alcalde, el gerente de la minera, que era Piero Venturini en esta época, y se tomaron 5 acuerdos, ¿ya? Por ejemplo, el de el domo, que porque donde caía el chorro de mineral, que tiene como una altura de unos 40-50 metros, que es un contaminante diario las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces cerraron ese domo ahora. Uh-huh. Dijeron que hasta diciembre vienen a tener cerrado. Cumplieron esa parte. Pero nosotros le exigimos también las frentes de cargueo, que tuvieran, también las tuvieran permanentemente, las 24 horas del día, regando. ¿Qué? Los caminos, el chancador primario, donde los camiones vacían, también. Y las correas transportadoras, que también debían cerrarlas. Entonces, pero, por ejemplo, ese domo, o el stop pipe que le llaman, ese está cerrado, por lo menos hay un poco. Pero, en junio, el 11 de junio, o el 11 de mayo, ¿cuál? 11 de mayo. El 11 de mayo, Javier Cifuentes y Luis Guerrero fueron a grabar en un cerro, y fueron tipo 5:30 de la mañana. Y entonces grabaron y no se veía nada, Andacoyo. Nada, nada, nada. Entonces, después nosotros después de eso, fuimos a hablar con la directora regional de CONAMA. Uh-huh. Y entonces cuando empezamos a mostrar la imagen, no, dijo, eso es bruma. Entonces después enfocaron ahí la parte del cargador frontal y el camión, y el Javier le dio rayo, le dijo, y esto será bruma. Entonces se fue. Entonces ahí en esa grabación tenía 270 microgramos por metro cúbico normal. Entonces estaba bastante, casi la mitad de 150. Y una pregunta, en Calama nos contaban que lo que mide el nivel de contaminación del aire son como, llamarlo así como, yo no sé nada, pero así como técnicamente eran como unos semáforos que habían, que los ponían en cuatro puntos de la ciudad, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y cada uno de ellos medía por separado. Pero al entregar el resultado, hacían un promedio de todo. ¿Sí? También hacen aquí lo mismo, así mismo funciona. Ya. También que frente de acá, acá hay una cerca de, son torres de Montería. Ahí en el hospital hay una que es vía online. No son ni semáforos, ¿cierto? Eso me lo imaginé. En el hospital hay una que es vía online. ¿Y los resultados son online? Sí, son online, pero todos superan la norma. Claro. Todos superan la norma que de 150 metros vamos a ver con un cúbico normal. ¿Y cuánto marcan? La última vez marcaban casi 300, ¿no? Estaba el último informe casi 300. Bueno. Y según la directora de CONAMA, o sea, la CONAMA dijo que sabía en hasta el mes de abril se habían sobrepasado 8 veces la norma diaria. Pero ya estando declaradas son las facultades de acollo. Claro. Pero debe ser muchísimo más. Sí, obviamente que mucho más. Sí. Así, de eso han aumentado mucho las enfermedades respiratorias por el mismo tema, por el mismo polvo. Bueno, volviendo al inicio de mis preguntas, estábamos hablando de estos beneficios, costos y todo. ¿Cuál es el discurso que tienen las autoridades o la gente de la empresa para vender el tema de los beneficios? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que señala la empresa o las autoridades? Porque también el gobierno o el gobierno regional o el municipal también tiene así como un discursillo. A eso, yo de parte de aquí de la alcaldía en general, aquí el alcalde pesa menos que una cabrita, ¿no? El hombre, de partida el hombre no se moja el potito como se dice vulgarmente. ¿Y quién es el alcalde? El alcalde de Alfaro. ¿Ya? Él es el alcalde de la comuna de Andacoy. Y el hombre no se quiere quemar por nada. Bro. Dice que hay trabajo y todo, pero no se da cuenta que, como lo decía recién el profesor, la mayoría de la gente es de afuera. Acá no hay un... No es algo en común que hay mucha gente en Andacoy para que de alguna manera valga la pena, pero no es así. Yeah. Las autoridades regionales hacen caso omiso al problema que hay acá, ya sea de la autoridad anterior que vieron, con las actuales no hacen omiso al problema que tenemos. Desde que comienzan las conversaciones de instalación de ambas empresas aquí en la comuna, en la década del 90 más o menos, existió por parte del gobierno nacional, del gobierno regional, presiones para que estas dos empresas se instalaran y se modificara el plano regulador. Con la idea de que la instalación de estas dos empresas iban a sacar a Andacoyo de la crisis que estaba viviendo en esa época, la crisis minera. Vendían la pomada, como se dice en lenguaje formal, que íbamos a tener el desarrollo, de que iba a ser una gran mina de oro, de que toda la gente iba a tener recursos para tener acceso a mejor educación para sus hijos y todo lo demás. Las autoridades, en ese momento, las autoridades locales, la señora Marcelina Cortés Gallardo, y los concejales que estaban en esa época eran los cuales, reaccionaron favorablemente y autorizaron la modificación del plano regulador y permitieron la instalación de estas dos empresas. Y desde ese momento hasta ahora, con el don Jorge Orden y don Juan Carlos Alfaro, la posición que ellos han asumido como jefe de autoridad local es hacer solamente lo que la ley les permite. Que es muy poco. Y no asumir un rol protagónico defendiendo los intereses de la comunidad. ¿Qué significa que hagan solo cosas de la ley? Lo que la norma les permite a ellos. Por ejemplo, reclamar por la contaminación. Ya, van y reclaman por la contaminación, los multan por... ¿Cuánto fue la última vez? ¿Un millón ocho? Hasta ahí no llegan ellos. La empresa, por ejemplo, dice... La norma diaria es 150. Nosotros hoy día estuvimos en 149. Hoy. Estamos bajo la norma. No hay episodio. Entonces, pero por ejemplo, uno a un ingeniero medioambiental le pregunta ya, ¿cuándo es preemergencia y cuándo es emergencia? Tampoco saben decir. Sí. Entonces podría ser 120, me dijeron un día. Entonces, con 120 ya tendrían que estar avisando a toda la gente de Gran Andacoyo, mire, hay preemergencia, quédense en sus casas, los niños de los colegios no hagan educación física, todo ese tipo de cosas, no lo hacen. Ahora, también lo otro que entra en juego es la vida, la salud de las personas. Hoy día, mire, estamos sacando el número de muertes que está habiendo en Andacollo, principalmente los adultos mayores. Adultos mayores. Está muriendo mucho adulto mayor. Por ejemplo, esta semana hemos tenido 5 muertos. Pero ataques cardíacos, paros respiratorios también. Entonces, nosotros esto lo venimos diciendo de mucho tiempo. Hemos tenido graves discusiones con la anterior Seremi de Salud que tuvimos, y después hemos tenido segundos de este gobierno, pero nada, hemos exigido que por qué no hacen examen a las personas para saber de qué grado es la contaminación que están adquiriendo sus órganos en su cuerpo. Pero según ellos, bueno, eso es caro, la empresa tampoco lo va a hacer. Pues una vez también se lo dijimos aquí a la empresa, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿quién nos ve eso? Nosotros solamente sabemos lo que nos dijo la cartera de Alemania por el asunto de la contaminación del mercurio. Pero ella también vio que la situación acá en la salud de las personas es gravísima. Hoy día tenemos los niños pequeñitos, las guaguas están roncando. O sea, hay los niños y los doctores, el doctor acá lo sabe. El doctor principal, el que manda al hospital, el director, el que es nutricionista, él sabe el drama que hay en las guaguas, en los niños. Los niños roncan. Fíjese que el chiquito de la casa no roncaba y ahora ya está roncando. Y usted, todos los días, en la noche principalmente, uno deja barrido o los muebles limpios, al otro día están llenos de polvo, un polvo finísimo. Todas estas cosas de electrónica, todos llenos de polvo. Entonces, ¿Cómo la salud no se va a preocupar, yo digo, como gobierno, de ver la situación que estamos viviendo con los niños? Ahora, si hemos tenido esta semana llevamos ya 3 muertes en un solo sector, que es el barrio norte. Siguitos así. Entonces, ¿por qué murió la señora? Un ataque cardíaco. ¿Por qué murió el caballero? Un paro respiratorio. ¿Por qué se fue cierta gente del barrio norte a vivir emigrando? Porque eso es lo que está pasando en Andacollo. El que puede irse se está yendo. Se van, hay una familia, fíjese que tienen enfermos, que antes estaban súper bien aquí en Andacollo. El caballero se va para abajo ahora porque no puede estar en Andacollo, se ahoga, la tierra no lo deja respirar. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos como comuna? ¿Va a haber desarrollo? Las políticas de buena vecina, las empresas no las emplean. ¿Y qué pasa? De que las autoridades que tenemos, nosotros lo hemos dicho, los convenios son entre pasillos. Nosotros lo hemos dicho acá, ¿cierto? Lo hemos dicho públicamente. Porque tanto el intendente anterior como el que está ahora no sirven de nada. Nosotros lo hemos dicho en su cara las cosas. Entonces, ¿qué pasa con nuestro pueblo? El pueblo está muriendo. ¿Qué futuro vamos a tener cuando vienen los señores de las empresas? ¿Qué hacen con nuestra comunidad? Le ponen proyectos de parche, pequeñísimos, serias, miserias, que dan vuelta la psicología a la gente. Trabajan gente de la misma empresa, incluso gente antacollina que trabaja en la empresa, viene a trabajar con la gente, no trabajan todo lo que es conciencia. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? El tema del agua, gravísimo. Acabamos de escuchar hoy día, incluso hoy día se volvió a repetir la noticia de que en la cuarta región hay una crisis por el agua. O sea, estamos hablando ya que hay una crisis por el agua. No sabemos a qué grado va a llegar porque resulta que la cordillera no ha nevado lo suficiente para que en el río Erci baje agua. Estamos teniendo problemas con el agua ya en La Higuera, en la comuna de La Higuera. Gravísimo, están llevándole a la gente con camiones aquí de agua. Informaciones en los medios de comunicación, ¿cómo se empiezan a ver? ¿Las empresas ustedes sienten que intervienen a la prensa también? Sí. ¿Tanto todo, como a las autoridades? Todo está dado vuelta para favor de las empresas. Mira, nosotros, en el único que confiamos antes, era en el Semanario de Tiempo, esas dos notas que hay, es del Semanario de Tiempo. Entonces, ellos decían siempre la verdad, ahora ya no la dicen. Pero sí, están con los empresarios, ¿no? Sí. Hay mega proyectos en Andacollo del Stop Pay. Y nosotros fuimos los que se lo pedimos, ¿no? Esa reunión. ¿Sabes tú? ¿Sabes? No. Es cuando usted la mostraría cuando casi me agarro con el cero del turismo. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros acá, como dice la Rosita, tenemos el estudio que hizo Rodas y el 2008. Ahí ya advertía que hay problemas en el agua, acá en la región. Entonces, que no podían darle agua a la... Por ejemplo, en una parte dice que... A las mineras. Claro. O sea, que ya estaban en total equilibrio. Dice, por la misma razón, no es recomendable incentivar la tecnificación de la, del riego de la zona de Santa Gracia. Y de pan de azúcar. Estos filtros no tienen cauce propio y viven en gran parte de la recarga del tipo riego. O sea que los canales, como se parten y todo, el agua se va decantando y se va recuperando en el acuífero. Y también dice, por la misma razón, tampoco es recomendable vender y alejar hacia otro uso, que entre paréntesis dice, por ejemplo, minería. Los derechos subterráneos de los acuíferos Santa Gracia y Pan de Azúcar, al hacer un uso diferente al actual, con retornos menores o sin retorno, podría inducir al descenso irreversible de los niveles de estos acuíferos en el mediano y largo plazo. Entonces ahí dice, esto, y estos mismos estudios lo hace la intendencia. Sí. Pero no los leen, parece. No, los raros. Pero ellos ocultan ese tipo de información, por ejemplo. ¿Ah? Ellos ocultan ese tipo de información, sí. Lo dejan guardado, no lo publican. No lo publican. De hecho, en ese entonces la ex Serime de Salud, Anita Moler, fue la que más ocultó información con respecto a la enfermedad respiratoria que es la vacuna. Ella ocultó tanta información que después, al final, la misma gente de CMA, tanto molestar de alguna manera, fue encontrando las pruebas y demostró que aquí en Andalucía estamos contaminados y la autoridad que no era así. Bueno, volviendo un poco, estábamos hablando como del beneficio e impacto. Yo puedo ver, como que entiendo que los principales impactos que produce la minería tienen que ver con la contaminación del aire, como gran tema, y también las escasez de agua. ¿Qué otro impacto? Aire, suelo y agua. Aquí suelo, cuénteme el suelo. Aquí hay tres partes, que es una la contaminación, la cesantía, esa es una de las peores que por ser aquí, la cesantía. Y aquí, pero, y si no me recuerdo, hace 18 años estamos, 16 más o menos antes, había más o menos 400 personas trabajando aquí en lo que era la pequeña minería. Yeah. 400 personas, hoy día, en este momento, si no me equivoco, en Minera Carmen, deberían haber 370, acaso. Sí. Y la señora Herrero que me corrige aquí, en Daito deberían haber 6, anda pollina. En las dos empresas hay también 400 personas, ¿o no? No, pero más o menos, bueno, han llegado más o menos 10 o 4 días. Un promedio, esa es la relación que hay. Un promedio, 400 personas trabajando hoy día en las empresas, pero personas jóvenes. Y cuando trabajaba la pequeña minería, trabajaban todos, no todavía la edad. Porque los jóvenes significan menos sueldo, claro. Menos compromiso, no tienen familia. Entonces hoy día la cesantía es bastante grande, mucho más que cuando empezó la empresa. Así que nosotros no, la empresa en este momento lo ha provocado puro daño. No hay ningún beneficio. Y en relación a eso mismo están los indicadores de pobreza, de vulnerabilidad, claro, de la gente. ¿Sí? Y eso es lo que no se ve aquí en la provincia. No, no sale para su lado que existe la cesantía ahí en la provincia. No, claro. La minera es... Que, por ejemplo, hay niños que salen del liceo, como dicen, los preparan. ¿Mm? Y va a hacer práctica ya. Pero llega el momento de que después los despiden y traen otro pituto de abajo para que la gente ahí lo coja en alta collina que hay, le enseñe ese pituto. Y el que ya está preparado lo echan prácticamente. Entonces, el joven lo preparan para dejarlo en la casa. Un tiempo nomás le dan trabajo y después queda... Queda ahí sin cesante. ¿Los sueldos son importantes así? No, en comparación a otros. Es una vergüenza los sueldos. Por ejemplo, la gente nueva que está empezando a operar los camiones está ganando 620.000 pesos al mes. Comparado con la con el norte, y ganan 1.200.000. No, 3. Claro, comparado con. Sí, la gente de Chico, él es el mismo, porque aquí la remuneración es mala. Aquí son 320.000. Bueno, en todo caso, mi esposo trabaja allá. Y yo igual... ¿A dónde trabaja? Trabajo en la minera también. ¿En cuál? Pero, en la minera Carmen, de asistente de bodega. Uh-huh. Entonces, es complicado el tema porque, dice él, preparan gente joven y después los despiden simplemente y traen otra gente. ¿Para la comunal? Entonces, es como una burla que le están haciendo a la Andacollina. Crean los famosos programas de aprendices. Que claro, claro. Con la idea de entusiasmar a la gente de que vaya a trabajar allá, pero solamente por un año. Ajá. Sí. Y después de un año no existe el compromiso de que lo dejen trabajando ahí. Y así como la Milena juega con la gente de Andacollina. Y con el sueldo de 270 mil pesos. ¿Y esos programas lo hace el gobierno regional junto con las minas? No, ellos. No, solamente ellos. Porque la política de ellos, como lo denominan, como los stakeholders, el desarrollo con la comunidad y todo lo demás, solamente con las comunidades más cercanas, Chiquiquilla, el Turque, el Toro, pero no es un beneficio tan directo. Pero a lo mejor ahí lo que dijo él, a lo mejor es cierto, porque a lo mejor lo hacen con el gobierno regional, porque si lo fijamos, también. Si lo hubo fijado aquí el Serena y Minería, ¿qué pasa? ¿A dónde está trabajando la minera? ¿Esta es la minera? La minera. ¿Qué pasa con la señorita que también tiene un cargo nacional? Pero no es oficial, digamos. Claro, no es oficial. No es oficial. Claro, entonces aquí, bueno, el problema grande que hay hoy día, por ser las empresas. Las empresas están dando el lujo hasta llevar carabineros resguardando disparos. Hoy día me pueden dejar un informe a mí al Toro y avisando que 12.45 había una tronadura de producción. ¿Y eso qué hora te dicen? A las 12.45 hoy día. Fueron a la casa a alrededor de 10.30 de la mañana. ¿Carabineros? No, fue el encargado de la comunidad, pero avisando que iba a ser resguardado hasta con carabineros para mayor seguridad. ¿Cómo funciona eso de la tronadura? ¿Ustedes la escuchan? ¿Les avisan antes? Ahora están avisando. ¿Es como política de la CONAMA? ¿Cómo es? ¿Un compromiso? Es un compromiso, sí. Claro, es un compromiso, claro. Pero es que no, así las casas no las podemos levantar los ojos para que... ¡Para que se muera! Para este compromiso lo hicieron ahora. Y las tronadoras se sienten acá. Sí, sí. ¿La estación va a ser? A las 12. Hoy no fue a las 12, pero... Ahí debe ser, por ejemplo, Viniera Reito, ahora hace tronadura a las 8 y media de la mañana. 8 y media de la mañana. Y las clavados. Todos los días. La casa de 8:30. Y eso no se lo vamos a sentir. Pero se les avisa a toda la comunidad. No, algunos avisan. El disparo de Minera Carmen han estado avisando ahora. La madre. Pero ustedes les avisan porque ustedes están más cerca. Estamos cerquita y tenemos hartos problemas. No, yo le he hecho hartos problemas. Ya, pero ustedes han avisado ahora, pero le hemos hecho hartos problemas y una que... De anterior yo crucé la carreta adelante por ahí para unos disparos que han empezado a avisarlo. Y ese es el problema que hay. ¿Ahí empezarás con carabinero? Es la única manera, claro. Hoy día van a avisar que iba a ir carabinero para esos disparos. Hoy día, bueno, la pelea que hay, o sea, yo tengo una guaguita demasiado enferma. Y esto, bueno, hay la enfermedad que tiene mi guagua es de Italia. Pero a debido de todo esto que hay en Italia, todo lo puede estar por la contaminación que hay. Hoy día hay gran cantidad de polvo. Hoy día las dos tronaduras que hubieron, las dos empresas, se fueron las dos para el sector. La que hubo el sábado, también el toro quedó tapado en polvo. Y hoy día llamé al encargado de comunidad y estuvimos conversando y me dijo, o sea, reclamándole. Me dijo que no, que ellos no hayan quemado el sábado. Yo tengo la foto, porque digo, ¿cómo me iban a quemar? Ya había que mostrarme, ¿verdad? Y para qué cómo verlo después más adelante, y cómo verlo con los niños primero. Es que se hace porque se quedó tapado el pueblo en polvo. El viernes también recibió un disparo que echó todo el polvo para acá, se vino para acá. De eso viene la norma que, por ejemplo, yo cuando una tronadura tiene que ser en contra del viento. O sea, si el viento, por ejemplo, viene la carne en Barcelona, tiene que ser con un viento norte, para que un viento sur, para que el sino que yo, el viento estaba acá y estaba igual. Era lo mismo. Sí. Pues ahí entran a las 8:30. A las 8:30, sí. El gobierno era esto. Pero entonces, eso, ellos han ido aumentando un poco la exigencia en la medida que ustedes han ido alegando y reclamando y pidiendo más a altura de... Exigiendo. Claro, el problema que tiene la empresa es que las autoridades siempre lo apoyan. Aquí por ser en el día a veces, bueno, rigan. Pero lo que es la noche no lo obligan para nada. En la noche donde se ve la mayor parte de la contaminación, por eso yo vivo aquí en Pueblito, está en medio de las dos empresas. Pero si Andacollo se ve de bajado, si usted mira del Toro a Andacollo, no se ve Andacollo. ¿Qué acá? Es la parte donde han ido a grabar los niños, lo que es Lucho Guerrero, que había su frente. No se ve Andacollo. Yo hubo un tiempo que sacaba fotos todos los días. Ahí los tengo guardaditas, no se ve Andacollo. Ahora, ¿cómo se informa la comuna de todo el acontecer de la contaminación? Es a través de un programa que es de ACCNA nomás. Y nada más. Así no hay una información. Bueno, el municipio acaba de formar una mesa de medio ambiente que es de risa. Es de risa, ¿no? O sea, ahí no participamos nosotros. Nosotros fuimos a participar en la segunda reunión, me parece. Y nos fuimos más porque era irrisorio la... O sea, claro. En vez de ir avanzando, fuimos retrocediendo. Claro. Entonces, ¿qué sacamos con retroceder? Mejor no participar. Claro. Nosotros tenemos mucho material, mucha información, entonces, ellos, y no es nada lo que hacen. No. ¿Para qué? ¿Por qué sienten que van retrocediendo en esa...? O sea, porque, por ejemplo, nosotros desde que lo constituimos como organización, hemos conseguido bastantes cosas como organización. Por ejemplo, se consiguió la torre monitoreo online, en una mesa que se hacía con todas las autoridades regionales. Tenía los seremi de salud, los seremi minería, todos los seremi, el gobernador, hasta el intendente venía a la mesa de medioambiental. Entonces, a través de eso se consiguió la torre monitoreo. Se consiguió que, por ejemplo, tuvieran un cargador frontal y una retro con los dineros que dieron por el esto del Royal, un camión, y entonces todo ese tipo de maquinaria. También se hizo un estudio sobre el tema del mercurio con una doctora Katia Radón de Alemania, y después a raíz de eso se hizo una tesista vino a hacer un estudio con 432 niños, que el proyecto se llamó Caracolito. Fueron 428 a la final, 4 desertaron. Entonces se hizo el test de Raiden, el test de Largo y el test cognitivo. Uh-huh. Entonces esas tres y uno, y salieron malos, un 64% salió mal en el test de cognitivo, por ejemplo, el del equilibrio, por ejemplo, lo hacían saltar la cuerda y salían para el lado. Entonces tienen problemas ya de contaminación por mercurio. Entonces, por ejemplo, cuando se declaró zona saturada Andacollo, ¿cierto?, fue a través de un estudio que hizo Enviro Model, ¿ya? Entonces Enviro Model dijo 73% de la contaminación la produce Minera Cal, el 12% Minera Dal y el 13% de resuspensión. O sea que la resuspensión es la misma tierra que se descansa con las mineras y hay que barrerla nuevamente. Entonces, todo ese tipo de cosas lo ha logrado el CMA. Entonces yo conversaba el otro día con un trabajador de la minera Carmen y dijo, es increíble, dijo, pero todo lo que se consigue allá en la minera, dijo, es porque ustedes lo están haciendo. Dijo, todo lo que se ha hecho, dijo, es por usted, y no nos hubiera hecho el nada. Tomo también, por el tomo en base a lo que no ahí en esa yeah. El stock pie quería preguntarles ¿quiénes ustedes consideran que son los principales afectados? Así como usted decía, los adultos mayores, los niños. ¿Los niños? Sí. Los adultos mayores y los niños son los más. Bueno, no tanto los niños, porque los niños nacen enfermos, a lo mejor son las mamás cuando están embarazadas. A lo mejor, no sé, porque los niños nacen enfermos. Es que, por ejemplo, en este estudio que están haciendo Caracolito, dijeron a los niños, mi hijo es uno de los beneficiados, y ya le encontraron un poquito, pero tiene mercurio en el cuerpo, y cuándo, a dónde, cómo. Entonces, eso, si nunca él también tiene... ¿También le hicieron el estudio? Sí, también el estudio, y dice el papelito que es una de las mías más altas en mercurio. ¿Y por qué estamos cerca? Pues, entonces, nosotros, por ejemplo, también hicimos un proyecto de FPA por el asunto del mercurio. Entonces, hicimos 25 retortas para que los pisquineros, porque uno, por ejemplo, no tenía la conciencia que el mercurio dañaba. Uh-huh. Entonces, hicimos 25 retortas para los pisquineros y ellos recuperen el mercurio y no contaminen. ¿Ya? Y se hicieron cuatro o cinco son los que se hicieron para las casas compradoras, pero hay dos nomás que están bien hechos. Los han tenido problemas. Entonces, y después de eso vino un norteamericano de Paul Corby sobre el tema del mercurio también, y hizo varios análisis. Entonces, en las casas compradoras, por ejemplo, yo estoy quemando acá, tengo 10.000 nanogramos, ¿cierto? Voy 200 metros más allá, llego hasta 50.000. Entonces, en dos cuadras más o menos. Y de ahí baja cero. ¿Por qué? Porque como el mercurio se evapora a 300 grados Celsius, y esto está a 1200, donde queman, donde se va y donde se botaliza de nuevo, cae al suelo. Pero lo que más le llamó la atención a ellos era que, por ejemplo, la noche, porque primero no lo dejaron trabajar, le ofrecieron que sí, que le iban a estar a dar apoyo y todo, y no lo dejaron trabajar. Entonces ellos en la noche hacían los estudios con un equipo Lume, ¿ya? Que es para medir el mercurio. Entonces dice que a medida que se iban acercando las mineras, más alto era el porcentaje de mercurio. Entonces, ahora me conversaba una persona de ahí de la minera, dice que, por ejemplo, dicen ellos, mineral alto mercurio. No, lo sacan para la producción. Lo sacan de ahí, pero lo trasladan a otro lugar, porque tiene mucho mercurio. ¿No se le lleva? No, o sea, no lo procesan. Entonces, está ahí amontonado. Pero está contaminando, porque sí. Tiene alto mercurio. ¿Eso no lo pueden trabajar ellos? No lo pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no se lo como concentrado. Bueno, aquí en Chile hay una norma que es hasta 500 ml, parece, por tonelada. Si tiene más, no lo compra. Y a lo mejor donde lo venden ellos es la misma norma, o puede ser menor. Entonces, por eso es que dejan a un lado ese mineral de alto mercurio. Ya vamos a hacer un giro en esta conversación porque nos estamos terminando mucho, ¿no? ¿O no hay no, nada? No. Allá. Tómate tu tiempo, ¿no? Ah, ya, pues conversemos. Y esto que se vuelve a repetir. Ah, ya, que se vuelve a repetir. Que no se olvide. Que no se olvide tanto apoyo como lo han hecho los demás. No. No, que me da pena, pero. Bueno. Los temas son tres grandes temas. El primer tema que hemos hablado ahora es el tema del impacto. Y ahora vamos a hablar de las políticas institucionales, o en el fondo del Estado y de las empresas, cómo se relacionan con las comunidades. Entonces, la primera pregunta es que si ustedes ya reconocen que existen instituciones estatales o no estatales, o que ustedes los ayuden y los protejan como CMA. ¿Ustedes pueden recurrir a...? Me imagino que no, pero tengo que preguntárselo. ¿Ustedes recurren a instituciones estatales que los puedan ayudar en su lucha, o instituciones que no sean estatales como ONG? ¿De dónde reciben apoyo legal o, no sé, emocional? O sea, ¿han trabajado todo el tiempo autónomamente ustedes? Autónomamente. ¿No tienen ningún apoyo de ninguna parte? ¿No tienen ninguna demanda, por ejemplo? No. CMA, no han demandado a ninguna empresa. No. Ni a nivel nacional, internacional, nada. No, todavía no. ¿No? No. Ya. Pero ahí pensamos en algún tiempo, quedó en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, ver eso más adelante, si podríamos luchar a través de justicia contra las empresas, ¿cierto? Pero no lo hemos llevado a cabo, ¿no? Ya. Pero ustedes igual participan de la Red Ambiental del Norte y de otras redes, ¿no? Sí. Ahí reciben un poco de apoyo también. Sí. Están en la RAN. Como en la RAN, sí. Sí, en la RAN. ¿Pero solo en esa red o tienen otra? No, la única. La única que está. Hemos estado en dos oportunidades, una defendiendo el agua, y la última fue cuando nos juntamos en Serena. Y no, ustedes no tienen acceso a información o no conocen información con respecto a cuáles son las acciones legales que ustedes pueden ejercer? O sea, ¿no han tenido, no han pedido asesoramiento de un abogado, nada de eso? No conocen, o sea, ninguna manera. En una ocasión conversamos con el diputado Marcelo Díaz. ¿Ya? Para legalizar algo sobre protección de la comuna. Ajá. Entonces dijo que lo esperáramos un poco y viéramos más adelante. Así que llegó hasta ahí, no más esta conversación. Yeah. No, corrupto más del gobierno, del gobierno de la diputada, yo no puedo corrupto. Sí. Otra pregunta que les tengo es que ustedes pueden tener acceso a la información de la empresa, ¿cierto? Ustedes pueden pedir información de, por ejemplo, de las mediciones de... Lo que pasa es que justamente hace tiempo atrás nosotros, de hecho yo tuve una discusión con parte de la gente de Minera Caminera a hacer una presentación acá. Ya. Yeah. Con respecto a las torres mineras. Ellos decían que justamente fue el 11 de mayo, me acuerdo que ya nosotros teníamos la información correcta de cuánto habían matado las torres, ya, igual empezaba a ver ellos, vender la fumada, como te dice, y yo lo escuchaba. Y hubo un momento que ya tanto que me enojé, porque empezaron a mentir, y ahí fue cuando yo le dije que me gustara el día de ayer, las torres de 4 habían marcado. Y dijo que no, que no las tenía, sí, o sea, ella no da la información. No da la información. O sea, no tienen acceso a esa información. No, ella lo oculta. Solo este que es como en línea. En línea. Claro. Pero si ustedes quisieran saber información de la empresa, no tienen acceso a esa información, ¿no? No, no la dan. No la dan. Así como cómo se organiza, cosas así, no. No, no la dan, sí. ¿Y esa torre de monitoreo es la puso la empresa? No, la que está en el hospital no es, se ganó la puso la Serena y de Salud. Sí. Yo... La torre está igual, tienen torre, pero no dan los informes, ¿no? Para ellos esos informes son online, están públicos. Están públicos, no, sí. Pueden manipular, digamos. No. Eso no. Ellos sí, bueno, pueden manipular a los ojos de ellos. Y respecto a la recopilación de información, igual, a mí me ocurrió una especie de anécdota con ellos. El año pasado yo hice mi tesis de magíster respecto a la gestión municipal de aquí de la comuna en relación a las empresas mineras. Y necesitaba información por parte de ellos. Uh-huh. Solicité información a Minera Carmen, me citaron un día que fuera. Sí. Me presenté en la portería y me dijeron que no estaba agendado nada. Me devolví nuevamente, los volví a llamar, me volvieron a citar, no me aceptaron nuevamente. Y tuve que venirme a meter acá a una reunión que hicieron para presentar... cómo estaban haciendo esta cuestión del TASBLAC, me parece, para el tratamiento para el tratamiento de los caminos que están con tierra, para que no haya tanto polvo de suspensión. Y me vine a meter a esa charla que hicieron acá para poder obtener algo de información, porque ellos no dan absolutamente nada. ¿Y ustedes creen que eso es un derecho que ustedes deberían tener? Obvio que sí. ¿Sí? De todas maneras, si ellos están acá, están en el patio de nuestras casas, nosotros por ley iremos a ver qué es lo que están haciendo de parte de casa. Como dicen ellos, la política del buen vecino. Muy buen vecino, exactamente. Pero ellos no dan nada sin que la gente lo solicite, y si es que lo dan. Claro, pero tú viviste que no te lo dieran. No, el día que tengo una reunión con Mauricio Gómez, que es el antiguamente era premio de minería, y ahora es... subintendente de relaciones externas de él. Habíamos quedado ahora en una reunión con él. Uh-huh. Por el tema de los camiones, ya. Hasta el día de hoy ya no me da la respuesta. Yo lo llamo y de hecho yo digo que lo agarro a Garabato. De hecho todos saben que conmigo el hombre me contesta, yo porque lo voy a decir, le mando la cabida del Indáctico. No, si yo con él le sabe, le conoce. ¿Y de parte del Estado también se sienten que se oculta información? Sí. A favor de la empresa. Le volví al anterior, como le digo, la neta Bonelli. ¿Sí es que no es nuestro especialista ahí? No, es... Pediatra. Ella fue la que va siendo Tereni, ocultó mucha información. Siendo pediatra. O sea, con el anterior ocultó mucha información. Y ahora, entre comillas, está dando... ¿Y ustedes pidieron información? ¿No sé, ni decíamos de esta señora? Sí, se lo digo, claro. ¿Te solicitó información y eso no se los dio? Y por abajo... Pero la obtuvimos igual, ¿no? La obtuvimos igual, o sea, la gente, por la misma gente, pero de abajo, o sea, como escondidos, te está llevando información. Pero si uno iba directamente a ella, no decía que no, que estaba todo bien. En cambio, por abajo, te está llevando información que no es tan así como decía ella. O sea, no se quieren comprometer a con el entregar la información. Exactamente. No quieren aparecer ellos entregando la información. Porque no quieren de alguna manera perder el puesto de trabajo, ¿sí? Eso es lógico. Uh-huh. Y después de eso aparecen trabajando en las reuniones privadas. Superintendente de recursos humanos, sí. Relaciones con la comunidad. Y por ejemplo, las autoridades mayores, ya, tanto en el proyecto IPOFI, ¿no? Como en el proyecto Las Loas, ¿ah? Que nosotros fuimos en defensa de, para que no se aprobaran estos proyectos. ¿Qué pasó de que las autoridades, ni siquiera el intendente se preocupó de leer el proyecto? Ellos no sabían nada. Ellos dijeron, cuando dijeron, ¿aprobamos el proyecto, sí o no?, empezaron a preguntar, ¿usted lo aprueba? Sí, usted. Todos los que estaban en la mesa redonda, solamente uno se actuó de apoyar, de no apoyar, que fue, ¿cierto?, un consejero regional. Sí. El propio consejero de nuestra comuna aprobó el proyecto. Entonces, es una, yo creo que una hora de autoridades corruptas, porque si yo tengo que aprobar algo, tengo que saber de qué se trata. Analizarlo. ¿Ah? Y ellos lo así, pues, delante de toda la gente. Y lo otro, era una corrupción tremenda, porque yo creo que todo estaba planificado, ¿eh?, para el momento, cuando sabía que iba a ir el CMA, que iba a ir en defensa. Y resultó de que hicieron un trabajo muy bien hecho, que fue en ese entonces Minera Dayton, y el señor que dirige la Minera Dayton, que es el señor Di Parodi, él llevó a la gente trabajada psicológicamente, incluso gente de acá de Andacollo. Entonces, cuando llegó el momento de apoyar el proyecto, o sea, la misma gente, ¿ah?, ¿no?, pues estamos acá apoyando a las autoridades para que sí den, vamos a proyecto para tener trabajo los andagollinos. Sí. ¿Ah? Entonces, era una corrupción tremenda. ¿Ah? Y estas dos mineras presentaron el estudio de impacto ambiental a la CONAM, hicieron todo el proceso, y ustedes participaron de la participación ciudadana. No. Acá fueron así, mire, yo creo que cuando se presentaron estos proyectos fue irrisorio, porque habían contados dirigentes, ¿ah?, no todas las juntas de vecinos, no todos los dirigentes de la comuna. Entonces, y un proyecto que engañó a la gente. ¿Por qué no llegaron todos? De hecho, por ejemplo, igual que el alcalde, que no da ni nada, nomás Garrapata, a lo mejor lo decimos Garrapata, José Órdenes, el finazo fue el cuate, ¿no? Y de eso es cuando había, supuestamente, cuando uno va a hacer un proyecto tiene que llamar a participar ciudadana, ¿no es cierto? Él tiene a su gente y nada más, pero jamás mandó a un ampliado. Y de hecho, cuando yo, siempre, la madre se quedaba, hace poco yo venía a dar un tema, la presión del ROM, el proyecto ROM por parte de mi Carmen. Ella tenía listo el proyecto, ahí fue cuando yo me traje una discusión con ellos, prácticamente lo insulté, porque ellos dicen que van a llamar a la participación ciudadana y el proyecto ya está aprobado. Sí. Por eso, si aquí las autoridades sean comunales, regionales y nacionales, gobernadas y todo, son unos corruptos. Mientras llegue plata al bolsillo de ellos, que la demás gente se mueva tranquilamente. Total, ellos tienen los bolsillos llenos. Y aquí pasa específicamente con el señor alcalde, que para mí es un corrupto más de la rama de corrupción que hay en la cuarta región, partiendo por los Seremi, diputados, Marcelo Díaz. ¿Para qué voy a nombrar a los diputados que no hacen ni en pintura? Solamente van a necesitar los votos. Y por ejemplo, acá en Andacollo, trató el alcalde que está actualmente de hacer un ampliado con la gente. Pero ¿qué pasó? Que bueno, yo creo que también fue por lo mismo un acto de corrupción para mí, porque no se hizo las cosas como se debían haber hecho. O sea, si yo quiero que la comunidad sepa de lo que está pasando, ¿ah?, yo llamo a todos los entes principales para que participen como autoridades en esta mesa, y se llama a la gente como corresponde. Sino que fue algo por muy debajo. Sí. O sea, no se hizo con el alboroto, ¿ah? Claro. Así que, ¿autoridad es corrupta? El alcalde aquí, la comunidad está ya, para mí, para mostrar que es un corrupto más de uno. Bueno, cambiándonos un poquito de eje, el otro punto es el tema de la discriminación. Y quiero preguntarle si ustedes sienten que hay algún tipo de discriminación desde la instalación de estas empresas, de estas dos. Sí. ¿Sienten que Andacollo está siendo discriminado con eso? Sí, exactamente. Porque es que no le dan trabajo a la gente. A la gente. Sí, es por... o le dan un pago mínimo. Por el mismo hecho de que a lo mejor sea una comuna de la cuarta región, metida, no sé, pues, a 1100 metros sobre el nivel del mar, al interior de La Serena, hubiese pasado lo mismo que si hubiese sido en Providencia, en Vitacura, no sé, en Pucón. Acá, no, acá la otra cosa que es irrisorio, que ellos contratan a profesionales de afuera y se burlan la misma gente de Carnaval. Son burlajes. Yo sé eso, que a la mañana yo me la agarro firme, nada, yo le mando la periodicidad, sea quien sea. Y de hecho, mi abuela estoy dialogando, me agarré con Pedro Venturini también, con el me acuerdo del gerente que estuvo Fernando González, también me le fui encima. O sea, acá, bueno, porque si yo no me voy a respetar como anda apoyando, que los demás no me van a respetar. Acá lo traen sí. Profesional y a la gente la mira en menos. Sí. ¿Por qué? Porque estamos considerados como indios. Como indios, exactamente. O sea, claro. Por ejemplo, hizo un testimonio de un que todavía trabaja en la empresa acá, un joven que es contratista, le decía, mira Rosita, en tal situación de una reunión, vinieron señores de abajo, luego antes de, ya estaban construyendo el proyecto de página, y nos dijeron con estas palabras, había pura gente de afuera, tenían que darles órdenes, reglas a esa gente de afuera, y dentro de esa gente de afuera habíamos cuatro andacollinos. Entonces este señor, que era pensionista en Perro, dijo, mire, los citamos aquí, porque resulta que el proyecto está, dijo, en su total, dijo, copado, dijo, con ustedes, dijo, ustedes que vienen a trabajar a esta comuna, dijo. Pero nosotros queremos darles a saber que acá en esta comuna son ustedes los privilegiados, porque nosotros nos trajimos a ustedes, nosotros nos estamos dando trabajo a la gente de acá. Porque acá, ustedes van a ver su entorno, dijo, acá hay puros indios, no saben nada, dijo. Lo otro, dijo, nosotros tenemos contemplado, dijo, cuánta gente va a morir, cuánta gente va a estar mejor, que se supone que son ustedes, dijo, porque nosotros le estamos dando, le dijo, todas las de ganar a ustedes. Nosotros no queremos trabajar con gente de acá de la comuna. Entonces, yo quiero que lo único, dijo, que ustedes no anden haciendo, dijo, daños por ahí, porque resulta que después todos esos problemas van a venir a nosotros. Porque la gente de Andacoyo, dijo, es cero, dijo. Los cabros, dijo, no saben nada, dijo, de trabajo, dijo. Y los más viejos, dijo, con permiso suyo, están todos cagados de pulmón, dijo. Así que no tienen derecho a trabajar en una empresa. Con estas palabras de prevencionista en riesgo le habló a la gente de afuera. Además dijo, ¿para qué vamos a hablar de las mujeres? Problema, dijo, si ustedes se buscan problemas, dijo, dejan las viejas extrañadas, dijo, porque era tan vulgar el gallo de hablar, va a ser, dijo, cosa de usted. Entonces dice que los antacollinos, bueno, aunque le decía, oigan las weas que están hablando estos viejos, perdónenme la expresión, pero es lo que me conversaron a mí. Entonces yo, dijo, me siento mal, ¿sabes qué? Me voy, yo no participo en esta pega, ¿sabes usted? Ay, tonto, le dijo, si vamos a quedar sin trabajo, le dijo, y tenemos nosotros, digo, yo voy a ser contratista y voy a dar el trabajo a la gente de mi pueblo. Entonces, usted ve cómo llegan acá a nuestra tierra. Además, el respeto ha sido por los suelos para los andaballín. ¿Por qué? Porque han atropellado a personas, los vehículos corren como que si están en su casa. La gente sale del trabajo con la ropa que anda por el centro, a los olores ácidos se sienten, entonces no hay respeto tampoco por el pueblo andacollino. Entonces, ¿de qué empresa estamos hablando? Las políticas de buenos vecinos no nos han empleado para nada. Ahora, lo gravísimo también, que algo se nos escapaba, es lo que está pasando con los reactivos. Es terrible. Esos son olores insoportables. La gente está enferma en la cabeza. La gente que vive alrededor nos ha dicho a nosotros. Nosotros estuvimos grabando, hicimos grabaciones con personas. Es terrible lo que está pasando. Son unos olores que a veces, con los vientos, se vienen para el pueblo. Entonces, no tan solo ya tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con el polvo, tenemos problemas con los reactivos ahora. Y han sido cada cosa a su tiempo, y que CMA lo ha ido diciendo en cada programa. Nosotros hablamos los problemas del agua, hablamos el problema de la contaminación del aire, hablamos los problemas de todo lo que significa los ácidos, hablamos de los reactivos, y todo se ha ido ahogando. Ahora, nosotros hemos salido, o sea, los doctores, acá no se atreven a hablar, pero yo he conversado, y conversé con un doctor, y me dijo, acá pasan cosas muy graves, dijo. Siguen defendiendo el pueblo, dijo. Acá, dijo, han habido aborto espontáneo, dijo. Han habido efectos que han salido deformes. ¿Y eso por qué? Por la misma contaminación. ¿Y eso queda callado? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué autoridad estamos hablando? Es gravísimo lo que pasa. Hoy día igual, por semana, han estado muriendo bastante animales, aves. También. Las aves, ¿cómo le llaman la gaviota? La gaviota. Tiene un nombre, ¿no? No está. ¿Y usted, güey? No, si es un muerto de lobo, creo que en gaviota, creo que como 60 y no como 60. Las plantas, porque se están secando, todo lo que es árbol. ¿Por qué piensan que eso pasa aquí y no en otros lugares? Antiguamente, justamente en ese tiempo llegaba, no pasaba nada. Pero ahora, como está en Francia, donde están los reactivos, está todo. Los pajaritos vienen a tomar agüita ahí y ahí mueren. Los animales, lo mismo. ¿Por qué piensan que eso pasa aquí y no en otras comunas, como se dice en pasa en Vitacura, que no pasa? O sea, puede pasar, no estamos diciendo que no pase, pero es que aquí no haya pasado nunca, y no debería haber pasado tampoco ahora. Ahora, el CNA también está advirtiendo el problema con la situación que tenemos nosotros como comuna de la falla geológica. Pero las fallas geológicas. Las fallas geológicas, que a lo mejor Miguel le puede explicar mejor, pero nosotros tenemos entendido que por nuestra comuna atravesan tres fallas geológicas bastante grandes, y el miedo que nosotros tenemos que ese maldito tranque que está contamine las aguas subterráneas y puedan llegar al acuífero y causar una mortandad muy grande. Nosotros lo hemos dicho ya en varias oportunidades. ¿No vieron ustedes el programa del CNN que salió en la calle? No. ¿Tú lo viste, cierto? Uh-huh. Ay, no sé, pero de repente yo veo cosas aquí. ¿Qué tema salió de...? No, ¿salió de los relaves? Era un programa especial sobre relaves mineros, se llama Minas de Oro, Desechos de Muerte. Y aparecían los relaves acá, de Andacoyo, dentro de otros que iba a mencionar. Y hablaban justamente de esa persona alemana que iba a hacer el estudio, y varios estudios más que daban cuenta de la cantidad de relaves que habían y de lo que estaba pasando a consecuencia de los relaves y de la contaminación. Y justamente el estudio ese también de los problemas cognitivos que tenían también aparecía. Y claro, estuvo bien potente, aparecían niños jugando, por ejemplo, arriba de los relaves. Claro, pero esos relaves tienen más de 50 años. Claro. Entonces ellos tienen como una costra ahí, ya no levantan polvo. Entonces nosotros estamos hablando del tranque de relaves actual. Sí. Entonces salieron todos. ¿Salieron todos? Nos sacamos de allá. Claro, pero no dijeron que está dentro de una falla que no. Escuchen, tú lo dije abajo, pues. Sí, pues, podríamos hacérselo llegar. Entonces, por ejemplo, que se tiene tres fallas geológicas. Ellos hablan de que están en la zona cuaternaria y que es impermeable y todo el asunto, pero resulta que esas fallas están activas. Entonces, ahí mismo en la misma mina, el tranque devuelve el agua ya hacia el zancador primario. Tienen dos, tres bombas, cuatro bombas, tirando el agua de nuevo para allá. O sea que es un circuito que va ahí. El agua que va al tanque se devuelve para la mina y ellos la están rebombeando a aquellas, pero eso va filtrando hacia los subterráneos y va a ir a parar a la pila. Con el tiempo, no va a ser un año o dos años, pero en el tiempo va a contaminar la agua subterránea. Ahora, por ejemplo, nosotros les dijimos una vez que impermeabilizaran que le pusieran liner. Entonces una ingeniera que venía dijo, no, no se puede, dijo, porque va a ser una masa que va a andar ahí, dijo. Se va a provocar una gelatina. Claro. ¿Te acordás de la de la Entonces yo le dije, mire, pero si ustedes le dan un porcentaje, aunque sea un 2%, y son 400 metros, 2 por 2, 4 son casi 40 metros de profundidad que va a tener en 400 metros. Yo dije, nunca se le ha de volver para arriba el relave. Y si lo impermeabilizan, mejor, porque va a estar para el cerro, porque ya hay un cerro allá. Entonces, todo el peso se lo iba a llevar el cerro, lo cual ahora está plano y en cualquier momento se puede venir hacia la mina. Y hacia la mina, obvio que se va a venir a Andacoyo. Entonces, nunca lo entendieron. No. Y no lo quisieron entender, ¿por qué? Porque es mucho gasto, sí, muy caro el proyecto. Entonces, pero ahora le está saliendo más caro, le va a salir más caro. No, puede salir infinitamente caro. Y el problema del agua es gravísima, porque ya los pequeños agricultores ya se están con los pozos colgados. Entonces, es grave el problema. Pero ellos le prometieron, a cambio de que se les secó los pozos, creo, darle recursos de dinero, y creo que todavía no está marchando. Darle recursos de dinero para que ellos puedan ahondar su fondo cultural. ¿Los agricultores están organizados? O sea que el Pan de Azúcar estaba organizado en contra de la minera, pero después ellos fueron, como le digo, mandaron gente y dieron vuelta a los presidentes de la Junta. ¿Y el agua aquí de la llave es potable? No, no es potable. No es potable. No. ¿Qué pasa con los últimos análisis? Aquí se hizo un análisis. Estamos malos, por favor. Claro, o sea, salieron dos malos. Me perdí reuniones. Salieron dos malos, dos análisis más. ¿Y quién hace esos análisis? ¿Ah? ¿Esos análisis quién los hace? Lo hizo la minera. ¿Te acuerdas que le hablo yo de 5 puntos que tomamos? Uno era el stockpile, el otro era el tema del agua. Entonces, ya, ¿por cuál empezamos? Empezamos por el agua. Y salen dos más. En la escuela Patricio Luis, profesor Chucumata, ahí salió malo que el agua no era potable. Uh-huh. Y en la casa de Luis Segovia, que el presidente del sindicato que hicimos, tampoco era potable el agua. Uh-huh. Entonces ya, se hizo una reunión acá y se llegó a un acuerdo de que, no, de que se iba a hacer una nueva estudio. Entonces el día lunes, el día domingo, vinieron todos los de Aguas del Valle y limpiaron todas las tuberías de Churrumata y de aquí de esta parte. Cuando vinieron el día lunes, bajó la mitad. Entonces, está demostrado que el agua en la polla no es potable. Y de hecho, por ejemplo, una descarga no lleva un vaso con agua y eso ya parece que no es agua. ¿Ustedes no toman agua ahí o sí? Sí. Igual, ¿no? Si vamos a morir igual. Es mala complicación de filtrar. Sí, no, es el final, es lo mismo. Pero en verdad, estoy por crío, porque nosotros también yo trabajo, lo consigo por agua envasada. ¿Ya? Y luego cuando tomo agua de acá, y bueno, he tomado agua de allá en el y siempre compro cachartos porque no me gusta. Y se nota el cambio del cambio que no enferma el estómago, se cambia el cambio ¿sí? rotundo que lleva. ¿Y la minera de dónde saca el agua? El agua se lo culeró. ¿Y tiene que pagar por eso? Ellos tienen derecho a derecho de agua, de extracción de agua. Pero por ejemplo, como decía ahí la Rosita recién, de que ellos no han hecho un, por ejemplo, participación ciudadana. ¿Qué hicieron? Ahí en el Tesado de los Curas lo hicieron en 2007. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nunca se habló el tema del agua. ¿Por qué motivo? Porque ellos dijeron que iban a sacar de la cuenca sur del río Elqui, que tenían una parcela ahí en la cuenca que se llama Quebrada de Calca. Entonces tenían 430 litros por segundo de agua que iban a sacar de ahí. Después hicieron los pozos y no había nada de agua. Pero a la vez ya estaban comprando derechos de agua en la Pan de Azúcar. Ahí en Pan de Azúcar. Entonces cuando dijeron ya, oye, no hay agua acá, vamos a tener que ir para allá. Cuando llegó el documento, decían que iban a sacar agua de acá, no de allá. Y ahí se armó el lío. Entonces ellos nunca han respetado los acuerdos. Por ejemplo, en 2007, en marzo, también ellos, de la flora y la fauna del sector donde ellos operan, dijeron, arrancaron 30 guayacanes. ¿Ya? Y ese, el guayacán ese, valía uno por 10. Tú arrancáis uno, tenéis que reponer 10. ¿Cierto? Arrancaron 30, tenías que reponer 300. ¿Y dónde lo fueron a poner la semilla? A Obay. ¿Cómo no hacen un este acá? Para que se vaya ¿cierto? Sino que Novalla lo tiene. ¿Y qué hicieron después? No hallaron nunca un terreno de los que tienen ellos para plantar las cosas. Vinieron y arreglaron con la municipalidad en el parque Oasis. Plantaron unos arbolitos y unos que otros. ¿Propuesta del alcalde, pues? ¿Ah? ¿Propuesta del alcalde, pues? ¿Y esta cosa de que la empresa y los políticos no respeten los acuerdos o que cueste mucho subir la exigencia, tiene que ver con la discriminación de que ustedes sienten como son tratados de indios? O... ¿Y pero cuál es la fuente de la discriminación? O sea, la discriminación viene, ¿qué creen ustedes, de la empresa o del Estado, del gobierno? ¿Ambos discriminan? Sí. ¿Sí? ¿Pero se sienten más discriminados por el Estado o por la empresa? Por la empresa. ¿Sí? ¿De los de afuera? ¿O no tiene que ver con eso? ¿Con la gente que viene de afuera? No, la empresa en sí, yo para mí, la empresa en sí. La empresa de aquí, toda la empresa. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen ellos? Ellos están en el patio de mi casa. Pero esa culpa la tiene, el Estado chileno. No, si estamos de acuerdo, el Estado chileno tiene la culpa, pero ellos hablan tanto del buen vecino, que al final no hacen nada. Pues. Sí. ¿Y en qué se manifiesta esta discriminación? ¿En que llegan en los autos grandes, pasan rápido, les hablan mal, los tratan mal? No, a ver, que acepte más para que riendo. O sea, yo, claro, pero... ¿El que trata mal? No, yo... Anda llamando, aló, yo no... ¿Tú no discriminas nada a ellos? No, yo creo que es tanto abuso que... Yo, aquí había un día que si no había, pues... Era en Turín, el ex tuvo cuánto, 14 años la banda, la mierda. No, como 7 años. ¿Como 7 años? ¿O no? A cargo de Jerez. Pero el abuso, ¿eh? No, es la que abuso. Por eso le hicieron la cosa, tal era. Y por eso yo. A lo que voy yo lo siguiente, de que no hay una voluntad de parte de la empresa a solucionar los conflictos o ser un poquito más sociales con la comuna, sino que son prepotentes. Como se dice, los peces grandes no dan la cara para el pueblo. No, pues mandan. Se valen de las mismas personas en Tacoyo que trabajan en el administrativo. Claro. Y las mandan a trabajar con el pueblo. Claro. Y la gente engaña a la gente y con proyectos de parche, pequeños proyectos, engañan a la comunidad. Eso es una verdad. Hoy día, por ejemplo, sabemos que la empresa tiene engañado al alcalde con la casa de cocina que lo dio para los estudiantes. Son para 40 estudiantes, creo. Ya, que a futuro la empresa se las va a comprar a los estudiantes. Ojalá fuera así, porque sería bueno. Pero lo que nosotros estamos pidiendo, incluso yo públicamente se lo pedí al Vicaroli, al gerente, al que está a cargo de la empresa Dyson, todo este sistema de cosas, contaminación y tanto problema, tenemos mucha gente que en este momento, por el causa de las mismas aguas, está sufriendo el problema de los riñones. Tenemos, no sé cuántos son los pacientes que se dializan, 37, 30. Todos que tienen que ir a dializarse a Coquimbo. Porque acá no hay. Entonces, en una oportunidad se lo dije al señor Di Paredi, mire, lo mejor que ustedes podrían hacer como empresa, aquí mismo en este hospital, ya que hay salas disponibles, colocar máquinas para que la gente... Un centro de diálisis. Es que eso le compete al Estado, eso le compete, que es al país. Pero es que ustedes podrían regalárselo al pueblo, ya que ustedes han hecho una obra grande con nuestra comuna, háganlo, lo pueden hacer. Ustedes tienen, pues, en Canadá, en Australia, tienen tanta tecnología, ¿por qué no traen máquinas de allá? Porque nosotros sabemos que, bueno, aquí en Chile las cosas a veces andan tan mal en la salud, que sabemos que las máquinas que hay no dan para la gente, porque esto creo que el señor que las maneja también es un monopolio ahí todo el asunto. Entonces el problema es gravísimo para los andacollinos, y cada día van a ir cientos más personas las que van a tener que dializarse porque las aguas son demasiado duras. Entonces las empresas, como le digo, no hacen nada por la comuna. Y además tampoco, nosotros siempre hemos dicho, si no se para la cabeza, el cuerpo no se va a parar. Pero para con el alcalde es un payaso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de las empresas, ellos tienen que mitigar, reparar y compensar. Sí. ¿Y qué es lo que están haciendo? Mitigarnos. Sí. Nada más. Por ejemplo, el 2004 le conversaba yo el otro día en una reunión acá con una persona que está a cargo de las comunidades. Entonces yo decía, el 2004 vino una consultora, se llama SIGA. Dijo, nosotros venimos a trabajar, dijo, con la junta de vecinos que están más cerca del proyecto, que están alrededor del proyecto, que es el Sauce, Matadero, el Curque, Churrumata, Chepiquilla, el Toro y las Lamas. Entonces todos dicen, las Lamas, ¿por qué pierden lejos? Pero ¿qué pasa? Que los terrenos de las Lamas llegan, deslindan justo con la de la minera Carta. Entonces, a raíz de eso, después de 4 años, esto fue el 2004, el 2008, empezaron a salir algunos proyectos. Por ejemplo, en el Curque repararon la sede de la Junta del Pino, en Churrumata arreglaron la plaza. ¿Y en Chiquilla? ¿Qué es lo que hicieron? ¿En el Toro que hicieron? Con esto puedo... se dio la copa para la... ¿Ves? Pero eso son mitigaciones, ¿no? Sí, no. Y dijo que nosotros vamos a hablar con estas, comunidades, ¿no? No tomaron la el resto de Andacoy. Yo creo que por ahí va también el asunto de la discriminación. ¿Sí? El sentir que no, que ellos vienen a hacer su trabajo y tienen que irse nomás, y a mitigar de manera reducida todo el impacto que ellos puedan tener aquí en la comuna. Yo creo que por ahí va el asunto de la discriminación también. La discriminación de sentirse como una comuna de tercera categoría. O sea, también hay una discriminación como socioeconómica, hay una discriminación, porque hablamos de una discriminación étnica, que son como indios, ¿cachai? Hablamos respectivamente, y una discriminación también socioeconómica, porque en el fondo una comuna, no sé si es una comuna pobre. No va a generar mayor conflicto, claro, a nivel nacional, es chica, se confunden con socios de una forma complicada. No hay inversión por parte de las empresas, ¿ya? La gente, a lo mejor no son todos en general, pero. Se conforma con que le quiten la muralla de los puentes vecinos, con que le arreglen el techo, le coloquen una ampolleta, y para eso ellos se sienten contentos, o que le planten un arbolito en la plaza. Claro. Ahora hicieron unos proyectos de 600.000 pesos a cada uno acá en Andalucía. El fondo concursable, que eran 33 millones a nivel general, y de esos 33 tenían que repartirse de 500.000 pesos y de 1 millón. ¿Y para fondos concursables para? Generar proyectos de emprendimiento. Pero de esos proyectos eran algunos Pantacoyos, los otros para Coquimbo y Pan de Azúcar. Claro, Pan de Azúcar. ¿Tiene Pan de Azúcar y Coquimbo en esos proyectos? Cero. ¿Y cómo serían si idealmente una empresa que no discrimine? Que, por ejemplo, le diera el trabajo al 100% de los andacoyinos. Claro. En primer lugar. Y después que invirtiera, así como se lleva también de aquí, se lleva nuestra riqueza, invirtiera en algo grande. Bueno, un liceo politécnico, un estadio mejor. Yo creo que lo fundamental, igual, que tiene que ver con eso que está haciendo. Una educación, claro. De acuerdo a los temas que estamos viviendo. Si yo estudié en este liceo, pero ya, en verdad... ¿Esta empresa ya cuánto? ¿14 años? ¿13 años? Sí. Por último, no se hagan un curso técnico, pueden entrar a una universidad o un instituto acá, sino que nada. No hay nada. No hay nada. ¿Pero es politécnico el liceo? Nada. ¿No? ¿Es el tipo de liceo? Una carrera. Administración, nada más. Y acá, si te das cuenta, aquí todo se basa en la minería. Sí. Por eso yo digo, a lo que digo yo, que la minera... ¿Qué es eso? ¿Pero es que él no lo veo? La minera es solamente un... Un visitante más que no va a dejar la contaminación, se no se va a ir, no va a dejar muerte, y si consisten en eso, que va a muerte y todo acá. Aquí estamos muriendo de a poco. Somos muertos vivientes. Van a quedar 21 años. Somos muertos vivientes. ¿Cuánto? 21 años. Proyecto. ¿Y cuál es el rol de la mujer en este conflicto? Por ejemplo, yo aquí son como tres mujeres, ¿no? Que apoyan, las demás, lamentablemente. Están todas en la casa. Todas en la casa, mientras el marido le llegue con plata. Están incorporando a la señorita. Mientras el marido le llegue con plata al bolsillo, y todo bien. Los demás el rol de la mujer aquí en Andacoyo es agachar el moño y esperar al marido que está trabajando en la mina o por ahí. No, y tiene miedo la mujer de apechugar en estos temas. ¿Sí? ¿Ustedes lo han visto? Sí. Si viene la mirera, esto viene de estas. O sea, está bien, uno se puede quedar callado, ¿cierto? Pero resulta que uno después opina si hay que ir a una marcha. Vamos a la marcha, porque nuestros hijos, nuestra gente se va a morir igual, se está muriendo de a poco, entonces... Si no nos ponemos en esa línea, no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Pero ¿Hay pocas mujeres? Casi no. Aquí son como 5 mujeres que participan en la agrupación. Increíble, porque la mayoría de las otras agrupaciones son las mujeres las que lideran. No, acá. Las mujeres son las aguerridas. No, acá, lamentablemente, como le dice la señora... Aquí es todo lo contrario, aquí las mujeres... O sea, prácticamente hacen omiso al... a que el hijo se le muera. Y un día como estábamos le dije, su hijo se le va a morir, ¿y usted qué va a hacer? Es que me ponen en la cama. Y yo le dije a su cara, y ojalá que, y yo, sí, yo empezó a le dije, y cuando se muera, para que recién se dé cuenta cómo está el este. Sí, mire, hace pocos días atrás, acá hubo un muerto con un accidente de atropello, que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando, porque resulta que la persona que es la mamá de este niño que ahora es finadito, estuvo en la pelea con nosotros allá en la intendencia y por el proyecto Las Loas. Entonces yo recuerdo, porque le voy a hacer la comparación a lo que pasó ahora a ella y a lo que hizo allá. Ella dijo, señor intendente, la palabra, por favor. Mire, yo le voy a decir algo. Yo apoyo acá a Minera Dyson, dijo. Quiero que sigan las mineras trabajando, porque gracias a la minera, nosotros, dijo, tenemos a nuestros maridos trabajando y nuestra vida ha cambiado. Y gracias a la minera, dijo, hoy día yo prefiero tener la guatita llena, como se dice, y corazón contento, dijo, a tener la salva. Con esas palabras. Y mire cómo la vida, como dice, yo siempre he dicho, y aquí mi amiga, la presidenta de la Cumaná, siempre se acuerda de mí, porque yo he dicho lo que no hemos podido lograr nosotros como dirigente y como luchadores por esta comuna. A lo mejor el que está arriba, el que es creyente, va a hacer justicia con nuestro pueblo, porque resulta de que hace pocos días atrás, en un desgraciado accidente, le mataron a su hijo. Y que increíble, cuando le entrevistaron, dijo con estas palabras: le doy las gracias a la comuna de Antacoyo, porque mi hijo fue muy bien despedido, le doy gracias a todos, dijo, porque lo querían mucho, mi hijo era muy querido. Bueno, dijo, como todos lo conocían, él amaba la paz y amaba la naturaleza, el medio ambiente. Yo dije, sí, ojalá. Yo no estuve en ese momento ahí porque no estaba, pero me hubiera gustado haberle dicho lo contrario a ella. ¿Qué diferencia había entre el hijo y ella? Porque ella se paró y nos dio la cuenta a nosotros como pueblo que estábamos ahí. ¿Ah? Entonces, es increíble a veces como los pensamientos de los hijos no son igual que los de los padres. ¿Ah? Y así hemos conocido algunos jóvenes que tienen adherencia a esta agrupación que tenemos nosotros ahora. ¿Y cuánta gente participa en esta agrupación? 51. 51 personas inscritas. ¿Cómo están las prácticas represivas del Estado contra la organización? ¿Hay prácticas represivas? ¿De parte del Estado, no? ¿No? No. Usted aquí se las dieron así. Bien. Yo creo que de aquí hay represalias de parte de las mineras. ¿Sí? De la gente. Por ejemplo, a ellos, que fue lo primero que yo les voy a leer hasta el año 2007, sí. Fue lo primero que lo da para afuera el tiro. ¿Y fue tu despido? ¿Por qué fue? Por y lo dijeron así, literalmente, en tu finiquito. Le dijeron, usted se va porque... O se va nomás. ¿Cómo fue la palabra? Ya te lo he dicho. No, no, no, no, no, no cumplía con el perfil. Tenían 11 años trabajando. Ejemplo, en este caso yo también, pues yo a mí me han echado varias veces ahí arriba, pues que pensábamos de esas contratistas. Con eso, tú sabes que soy medioambientalista, para afuera. Para afuera. Entonces, me voy, pero la barra se sale. O sea, las prácticas represivas vienen por parte de la empresa, pero no por parte del gobierno ni. No, solo porque los despiden del trabajo o tienen otras prácticas que atemorizan a la. No, atemorizan. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que trabajan en la mina están amenazados, o sea, si se meten en una agrupación o lo ven en marcha, está afuera o está allá. A mí me pasó un caso con un programa que yo tengo en la televisión. Tengo un programa que es voluntario, ¿ya? Que se llama Vivencia. ¿Usted tiene un programa voluntario en la televisión? Sí, Una televisión local. Mira, entonces, se trata de que, bueno, les digo que el nombre se trata de Vivencia porque trata de rescatar a las personas de nuestro pueblo que a veces pasan desapercibidas por la vida. Entonces, de hecho, yo invito a mis amigos del CMA al programa y después llega una represaria de la empresa al municipio. ¿Ya? Para que callaran mi programa. Para que no saliera más al aire. Y eso es porque usted es del CMA. Claro. Entonces, resultó de que también en ese tiempo había otra persona dirigiendo el canal como directora y ella también se fue en contra de nosotros. Entonces, Pero después, para apaciguar los ánimos, como vieron que ya el programa no iba, y también la gente, como soy bien querentona con la gente, entonces me decían, no, pues si tienes que seguir el programa de la Rosita porque es revuelta y tal la cosa, entonces me volvieron a llamar. ¿Ya? Yo también me puse en el le puse mis reglas, porque era un programa voluntario, bueno, no estaba haciendo nada malo, o sea, cada uno tiene su opinión y tiene derecho a defender todo lo que se quiera. Entonces la empresa mandó a decir que si caso yo seguía hablando todos estos temas y hablando en contra de las personas, porque justamente estaba el señor que era del gobierno antes, Mauricio, entonces decían de que iban a poner abogada y que querían mi programa ya, para creerse contra mi persona. Así que solo de querella, claro. Entonces, pero todo quedó en nada, porque no dijimos ninguna mentira, pues dijimos verdades, pues dijimos con pruebas. Y si mostramos videos en el canal. Entonces eso fue, ¿no? ¿Con qué? ¿Con cómo me iban a castigar? Y lo otro que las actitudes que hemos tenido nosotros, yo creo que han sido, para mí son ejemplares. Uh-huh. Porque no hay andacollino que se pongan los calzoncillos, ni mujeres que se pongan los calzones y que digan las cosas como corresponde en los programas. Nosotros, los programas que tenemos en la radio, decimos las cosas como son. Le guste o no le guste a la persona, pero le decimos las cosas claras, con transparencia, con responsabilidad y con papelito en la mano, como siempre lo hemos dicho. Nosotros no hablamos cosas por inventar, o calumniar a la empresa, o calumniar al gobierno, no. Decimos las cosas claras. Entonces, ¿qué pasa? De que ellos se sienten dolidos, tanto autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo algo con prueba. O sea, si mis compañeros dejan de estar con su familia para levantarse a grabar 2 o 3 de la mañana... es una responsabilidad tremendamente grande que tienen con la comuna. O sea, si a ellos no le hubiera importado la vida de su familia y la de nuestro pueblo, hoy ya siguieran trabajando en la empresa. ¿Ah? Pero sin embargo, perdieron su trabajo, su fuente de trabajo. Están por allá botados en los cerros trabajando. ¿Ah? Entonces yo creo que esas son actitudes dignas, ¿ah? Son ejemplos para nuestra comuna y siempre lo he destacado. Javier Cifuentes y Luis Guerrero, Segura, y Miguel, son ejemplos para nuestro pueblo, porque son hombres que se han puesto el poncho firme para poder seguir defendiendo nuestra comuna, y lo vamos a seguir haciendo. Y yo soy la única vieja hocicona que habla en la radio, ¿verdad? ¿Ah? Ahora, ¿tiene un programa de radio? Tenemos un programa de radio que va de vez en cuando hay recursos. ¿De vez en cuando? Hay que pagar. Hasta el momento de mayo. ¿Cuánto cuesta? 20.000 pesos al hora. Para nosotros lo cobran a eso, pero no lo cobran 40.000 pesos a la hora. 50.000 pesos a la hora. Y nosotros cobran 20.000 por una hora. ¿En ese caso cobran? Menos. Sí, menos. O sea, aquí está bien porque sí, es una de las pocas radios que hay. Sí. Y nosotros, porque el maestro sale y ya bajaría la... Por ejemplo, nosotros tenemos hasta el momento 54 programas de radio. Hemos hecho 54 programas de radio. Y la radio es online también, así que lo escuchan en afuera también. ¿Y qué, cómo se llama la radio? Génesis. ¿Y es de la municipalidad? No, es particular. Ya, ¿y otras prácticas repetidas? No. Yo en mi cuenta tuve un problema, o sea, con la gente, ahí hay mucha gente mayor, o sea, ni tan mayor tampoco, pero la mayoría llegaba acá hasta el octavo. Quisieron sacar el cuarto medio. El gerente de la empresa exigió que sacara el cuarto medio para poder trabajar en la empresa. Sacaron su cuarto medio, por la nocturna y cosas. Después que terminaron de sacar el cuarto medio, le dijo que no lo podían contratar por falta de experiencia. Tuve 15 y un año, o 8 meses alguno. Sacar el cuarto medio, lo que le costaba trabajar en el día y después venir a estudiar. Y después le pedieron para eso. Por falta de experiencia no lo podían contratar. ¿Cuántos viejos? No eran tan viejos, la mayoría tenían 36 años. ¿Cuántos eran? Eran 8. Ahora, por ejemplo, ahí en el sector nuestro, un joven que se tituló en los Salesianos acá en La Jerez, y él con 17 años sacó su título y todo. Entonces tenía que hacer la práctica y fue, lo inscribieron porque ellos dicen ya que en la comunidad vamos a ayudar a los jóvenes a que hagan la práctica en nuestra empresa, y se inscribió todo, y cuando fue a ver el resultado le dijeron que no, porque no era que no cumplía con el perfil, sino que otra cosa. O sea, el niño es bien tranquilo ahí, entonces, por eso no lo dejaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué dado? Claro, una cosa así. Entonces... No, porque sí, porque no, nomás. Claro. Ahora, por ejemplo, la semana pasada, el 29 jueves o el 30, hubo una mantención por 5 días. Entonces, dijeron acá en la radio, en la televisión, a inscribirse y todo, necesitaban 30 trabajadores andacollinos. Llamaron 2. O sea, llamaron que estaban 30 y contrataron a 2. Claro, o sea, fueron más de 100 a inscribirse. Y contrataron 2 y toda la demás gente de afuera. Sí. Más de 500 personas de afuera. ¿Ustedes piensan que los tienen fichados así? Sí. Es que porque son de Andacollo no les gusta la gente de Andacollo. No le hacen seguimiento a las personas porque a mí me pasó un caso con una hija mía. Y después nos enteramos por una misma persona de ahí de la F que habían hecho todo un show, una pantalla para sacar a mi hija de ahí del puesto que estaba. Mi hija estaba trabajando en una empresa de seguridad. Y la sacaron. Y después la llamó el jefe de Serena y le preguntó pues, si caso era hija mía. Y ella dijo que sí. No podía negarlo, pero y claro, él dijo que la verdad lo siento mucho, pero es que tu mamá pertenece a una organización ambientalista. Afuera. Lo mismo que pasa conmigo, por ejemplo, yo trabajaba ahí arriba, siempre, yo ni ahí con los viejos, yo llego y ya, no rato, ni ahí con los viejos, yo sé que la empresa a mí no me interesa la empresa, si hay que pagarla, yo la paro. Más lo mismo que la gente que está trabajando adentro en la minera, que es sin trabajo, tendrá que buscarse por lado, así debe ser. Pues. Y si hacíamos un análisis, porque nosotros nos juntamos con nuestros amigos, nuestros dirigentes, nos juntamos en casa acá de José Miguel y hacíamos un análisis de todo lo que pasa en Andacollo nosotros y nosotros nos damos cuenta de que cada día empeora la situación para los andacollinos. O sea, nosotros no vemos el futuro, desarrollo, ni turismo, nada. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que nunca va a haber turismo en Andacollo. Así como está la comuna, nunca. Porque el turista cuando aparece ahí arriba y ve las empresas, las tortas, se va susto, se va. No toma agua en Andacollo. No, pues así. Porque la gente le dice, oiga, el agua tierra, hermana, ande por la agua. La misma gente que está en la plaza, o que hay mujeres que se pasan, compre agüita mejor porque el agua es mala. Entonces, todo eso, ¿cómo vamos a perder turismo? Entonces, la minera se pone las pilas y dice que están apoyando el turismo, que van a hacer esto, que van a hacer esto otro. Pero es un show, ¿ah? Es un montaje, ¿no? La red de hospedaje, claro. La red de hospedaje es un show, ¿ah? Sí, pero nos encontramos aquí. Cuando viene, el turista se va con un buen recuerdo que decía. Aparte, ahí anda Coyo, se va con una boleta de carabineros, y siempre pasa. ¿Verdad? Sí, siempre lo has partido, siempre es el que viene turista. Aparte, lo me dejas sin vergüenza y corrupto también. ¿Sí? Oye, aquí si estamos, ¿no? Aquí lamentablemente el pueblo está corrupto. Están las autoridades, le hace justicia y los cabezas son corruptos. Oye, ¿y las manifestaciones ahí que han tenido ustedes, que han organizado, han recibido después mucha presencia de carabineros, no sé, pues, gente que va a sapear, la PDI, no sé, pues? Algunos sapos de la minera siempre parecen. Sí, pero es inevitable. Pero acá hay una corrupción demasiado grande. El otro aprovechamiento también que ha habido, que dicen que bueno, que hay leyes acá y que este Estado realmente no la hace cumplir en nuestra comuna con la minera. Del asunto de todo lo que han encontrado sobre los indígenas. Esto es arqueológico. Cuéntame. Por ejemplo, allá en el sector de Altar, tanque de Verdade, había un temal surco. Yo trabajé en ese lugar y ahí habían encontrado este arqueológico de unos antiguos humanos. Pasaron los cargadores, no daban aviso nada, ni un respeto por nada. Ellos hicieron tira todo lo que no llamaban ni a este nada, hicieron tira todo, calladito, calladito. Según el estudio de impacto ambiental que hicieron antes de instalarse ahí con el segundo proyecto, se establecía que en esa zona no era una zona de recursos de fauna y flora que fueran de importancia. Entonces, ese es el valor que le dan al medio ambiente. Sí, pero sí habían sitios peligrosos, porque estuve ahí, habían osamenta humana, osamenta de animales de, hablemos de 100, 120, 150 años atrás, y lo arrasaron con todo. Ya, yo me voy a ir, mi amor. Mucho gusto. Ya. Y gracias por... Gracias a ti. Ya, gracias. Hicieron tía a todos. Sí, no, no, no respetaron nada. Después yo te lo pido a la... Tu paso para mandarte después el informe. Ah, gracias. Ya, dime tu mail. Ángela. Guión. No, no, guión bajo no, guión. Bien, medio. Jofre. Ya. Bajo mail. Por mail. Sí, punto com. Ya, gracias. Ya, muchas gracias. Sí, gracias. Chau. No, no respetan nada, sí, en verdad, que estas mineras son un... Lamentablemente son un caso de la comunidad. En vez de tener un desarrollo, vamos, en vez de subir, vamos ya. Gracias. Ya. Quería preguntarle, mi última pregunta, que más que una pregunta, es un juego. Queríamos con mis compañeros, cuando estábamos planeando las entrevistas esas, queríamos ponerlo a ustedes en un caso hipotético. Imaginémonos que Javier y yo queremos ver si en Andacollo instalamos o no instalamos una empresa minera. Y ustedes son los encargados. ¿Por qué yo debería poner aquí una empresa minera? Siendo que ustedes quieren que yo me instale. O sea, ¿cuáles son las deficiencias de su comunidad o de Andacollo para que yo instale una ¿por qué sería bueno que yo instale una minera? O sea, lo estoy sacando de su enfoque de ambientalista así, sino que poniéndolos del otro lado. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Reitero? Si ustedes fueran los encargados de medio ambiente, ustedes fueran aquí los dueños del fondo, no sé qué, pero no son los defensores, ustedes quieren que yo me instale. Entonces yo vengo con unas lucas, infinitas lucas, traigo una mochila y digo, ok, me quiero poner aquí porque yo sé que hay un yacimiento y todo, ¿por qué sería fácil para mí instalarme en Andacollo? La respuesta mía es que yo no respeto a mi respuesta. No, pero estamos haciendo una casa hipotética. Sí, yo ya sé que si te llamo por teléfono, no está bien. No, que sí, que tiene el juego. Yo no me pongo a respetar otro juego. Es un juego. No, está bien, es que ya estamos perdiendo la luz, ya lo compró ya. Ya están aquí hace rato, ¿ah? No, haga este juguito. Lo entiendo. Es un juego. Sí, que sé, pero yo no. ¿Cuáles son las deficiencias? Entonces te acabo de preguntar algo que te quiero hacer. ¿Cuál es la deficiencia que tú ves en Andacollo? ¿Por qué se instalan empresas mineras, no una, sino que dos? ¿Cuál es la deficiencia de que la comunidad no ha sabido manejar? ¿Cachai? La unidad. ¿Tú crees que es el deficiente? También de parte de la comunidad. Sí. O sea, en términos del juego sería, ponte aquí que da lo mismo. No, no, porque la gente no se va... La gente está de acuerdo. De acuerdo. La gente no se va a poner, la gente no está ni ahí mientras le tenga, como le decía anteriormente, mientras le tenga el bolsillo lleno de plata. O sea, mientras se parta mi plata en los bolsillos de la gente aquí, la gente no está ni ahí con resistirse. Exactamente. Es el sistema del consumismo. Lamentablemente aquí se pierde la identidad del pueblo. No hay identidad. Exacto. Todos hablan de la fiesta religiosa. Pero no hay identidad, vos. Pero no hay identidad. No hay identidad en la vida. Porque nadie se apropia del territorio. Claro. De nadie dice, esto es mío y yo lo cuido. Claro. Yo lo respeto. De esa identidad en la vida para mí ya se perdió, ya vos. Desde el hecho de haber llegado a las mineras se perdió. No como antes, adulto andaba en todos lados tranquilo, a pies pelados, caminando por los cerros, tranquilo, en güey. Ahora no, ahora lamentablemente no es así, vos. Ir a la Laja, al parque, sí, que estaba ya, levantaba la vela. Ya, a gusto es ir al parque de la Laja. Parque gigante. Ir al Churque, ir a bañarse allá en el estanque. El Churque, uno había una cosita, donde uno se iba a bañar, duchar, bañarse. Eso, ahora no, para la identidad, en sí del pueblo ya se lo olvidó. Se perdió, o sea, fácil entrar de aquí y dividir. Este es un pueblo fantasma. Sí. En cada periodo, a través del tiempo pasado, lo que ha ido sucediendo en nuestra comuna ha sido la falta de conciencia, la cual ha llevado a este pueblo a ir en decadencia, donde se perdieron los valores, el amor, las tradiciones, lo que uno tenía. Por ejemplo, un grupo de mujeres luchó contra las empresas en Churumata, por ejemplo. Se agarraban con los gringos, las llevaban arrastrando, luchaban. Pero el pueblo que estaba aquí central no hizo nada por apoyarla. Se hizo una vez, cuando recurrimos a los rajos socorros, ¿cierto? Algo hermoso, algo nunca visto, que yo creo que en Chile no se supo de esto mucho. Fue algo impresionante, se despobló Andacollo. y estábamos apoyando a los mineros para que la minera dejara de que esa gente trabajara. No queríamos que nuestra gente quedara sin trabajo. Y todo el pueblo, y de ahí hubo un momento de emoción en que parecía que ese lazo no lo iba a destruir nadie. Pero no fue así. Llegó el momento a la empresa, cuando le ofrecieron esto, se dio vuelta la gente. Entonces, acá hubo, por parte de las empresas, un aprovechamiento, yo creo, de conciencia de la gente. Los vio débiles, vio un pueblo débil. Entonces, claro, y el andacollino, como no acostumbrado a tener vehículos, pues usted dijo, che, esta es la mía, pues la empresa me va a pagar, empezó a tener. Poder adquisitivo. ¿Qué pasó? El primer golpe que dio la gaita paró a los andacollinos. Pregúntenle, ¿a dónde fueron a dar aquellos que tenían auto? A agarrar papas. Esa fue una historia grande cuando Dayton paró. ¿Eh? Entonces, y nosotros pensamos ahora, ¿qué pasaría si para la minera acá? Yo lo digo así bien responsablemente porque sé de muchas personas. Las mujeres están todas endeudadas en los malls. ¿Eh? 20 tarjetas tienen por todos lados. ¿Eh? Gente que recibe sus sueldos, que a lo mejor cualquiera temporero que va a trabajarse todos los días, que se va a las 5 de la mañana para abajo a ganar 80, 100 mil pesos, las señoras que tienen trabajando ahí a sus maridos, ¿tien? Van a fiar el pan, pero tienen tarjeta en el mall. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con eso? El consumismo, pues las agarró sin meta. ¿Qué pasa el día de mañana si para la Carmen? Lo primero que van a culpar a los familiares por ser haber sido tan hocicones y haberlo ido en contra de la empresa. Vale. Los han dicho. Ustedes no deben hablar tanto. A nosotros los han dicho acá también. Nos han dicho, ustedes hablan, dijo por el cero, vamos a quedar. Ahí están hablando los ignorantes ya, pues gente de por ahí cerca de la radio nos ha dicho esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros le decimos las cosas. O sea, si yo en este momento tengo que decidir entre la vida y el trabajo, decido por la vida, pues. Sí. Porque si tengo mis manos buenas, voy a trabajar en cualquier parte, claro. Aunque sea agarrando papas. Por ejemplo, yo un día conversaba en tu casa con mi papá, y decíamos, ya, si nunca se llegase a parar carne, aquí va a haber un suicidio colectivo. ¿Es tu papá? Sí. Vaya. Nosotros conversamos que aquí va a haber un suicidio colectivo. Sí, puede ser. Porque la gente tan endeudada que piensa que esto va a durar toda la vida para ellos. Y creo que si para, mucha gente se va a suicidar. No, y además que la gente... Cajera, la segunda casa que viene, porque todos tienen súper claro, que el Andacollo va a desaparecer. ¿Va a desaparecer? De aquí a 20, 30 años más, todos tienen súper claro eso. ¿Y qué segunda casa? ¿Y todos tienen segunda casa en Serena, en Lujo, en el Valle? ¿Todos los que han emigrado? De 40, 45 años. Oye, algo que me han comentado, ¿qué pasa con la gente que trabaja acá o con el tema de divorcio? Ahora me han contado en otras partes, okay. Que aumenta la tasa de divorcio de la gente que trabaja en la minería. ¿Se nota eso acá? Como que tienen dos familias. ¿Usted tiene otra familia? Así que se mira así, maldito peligro. Acá hay un comentario. Aquí hay cosas que, bueno, perdón, somos adultos. Acá hay cosas graves que han pasado en Andacollo. Si pusiéramos si habláramos claro como tenemos que hablar, por Dios, qué cosas saldrían. Porque, por ejemplo, aquí han quedado muchas guaguas por gente de afuera. Claro. ¿Ah? Porque los hombres lo han dicho, incluso había pelado sobre las mujeres andacollinas. Sí, una vez en un programa, fíjese que ahí está José Miguel, en un programa yo defendí y me defendí como mujer, porque de hecho no puede un señor de la empresa estar pelando a las mujeres de Andacollo, porque no somos todos iguales. Ya, pero aumentaron los embarazos. Aumentaron los embarazos. Enfermedades venéreas. Ya. ¿Ah? ¿La prostitución? También, niñas pequeñas. ¿Aumentó? Sí, eso era show. Todas las noches había barrio donde llegar los buses. Era un show, un espectáculo. ¿Ah? La voz. Entonces, mujeres de afuera, mujeres que llegaban acá. ¿Ah? Entonces, ha sido algo terrible. Así que no tenemos nada de bueno de hablar de la empresa. Y volviendo a la situación hipotética que había planteado con respecto a qué cosas positivas o qué ventajas habían para que se instalaran, ¿sí? Ustedes, yo creo que, y como lo encontró la dos empresas en un principio, la carretera listita para que ellos llegaran. Ah, eso es harto. Ese es otro punto. ¿La electricidad? Sí. para que puedan instalar y hacer su... Otro que no está tan alto. La mayoría de las empresas no están... Estamos a 54 kilómetros del puerto, sí, para que puedan vender sus productos. Claro. No, no costó nada, ahí no le costó nada, está toda completa, llegar y la han destruido. ¿Ah? Ahora el riesgo que se corre con los camiones, las ramplas, camiones con ácido, ramplas, con ácido también, cuando se va con ácido, también están llenas de ácido. Nunca se ha caído un camión en ese camino, no sabía, no, pero ya. Con explosivos se han dado con Se han dado vueltas, se han dado vueltas. A ver, los niños están conscientes de la contaminación que existe. Ajá. Pero por su condición de vulnerabilidad, claro, que el liceo tiene un 74,1% de vulnerabilidad, saben perfectamente que para poder sobrevivir tienen que trabajar en algo relacionado con la minería. Mm. Y la tienen más que clara que ellos no van a ser los jefes. Sí. Por una cuestión de convencimiento propio. Claro. A priori. Y uno trata de resaltar la importancia de que ellos también pueden ser los jefes. Mm. Pero ellos se imaginan siempre como obreros. Claro. Y lo único que aspiran es a tener una carrera de 2 años. Lo más corto posible, para poder entrar luego a la empresa. Maquinaria pesada, maquinaria pesada, maquinaria pesada, maquinaria pesada. Lo único que piensan es maquinaria pesada. Mm. ¿Y tú logras hacer alguna intervención? En algunos. En algunos se logra. Con el trabajo de todos los profesores. Claro. ¿Y están todos como coordinados para eso? ¿Para tratar de sacarlo sí, a flote? Sí, sí, todo. Qué bien. ¿Tú eres profe de media? Que todo, aquí todos se enfocan de que... A ver, yo lo digo porque cuando salí el liceo ya fue a una traba. De hecho, mis clases... yo jamás, yo estaba ahí con la minera. Yo a mí, por la minera, jamás se me pasó por la mente entrar a la Por mí esto es un poderío. Porque yo trabajando en minera... grande, y el cómo otra empresa cuida en el medio ambiente, el cómo cuidan a los trabajadores, la ley. ¿En qué empresa he trabajado? He trabajado en Gavi, en el Abra. Eso nunca he escuchado. Para el norte, todo para el norte. ¿Sí? ¿El Abra no lo he escuchado? Michilla, Shuki. Es una empresa grande, ¿no? Sí, pues grande y grande. Grande, ¿y cómo se cuidan los trabajadores? Están de acá, ¿no? Acá para mí es un poder de día, ¿no? Sí. ¿Qué imagen creen ustedes que tiene la empresa de Andacollo? Así el señor jefe de Andacollo, de la empresa, ¿cómo se llama? ¿Lo han dicho apellido italiano? No, ese apellido puede ser de los... Ay, ¿aquí está ahora? ¿Quién está ahora? ¿Cómo se llama? Fernández, no, ¿En la Dalton? No, en la carne. ¿En la carne? ¿Quién no, no, no. ¿Aquí está ahora? ¿Con la carne? No, tampoco. ¿O Herrera? Herrera. Ya. Hugo Herrera. ¿Qué imagen creen que él tiene de Andacollo? Yo creo que la misma que tiene la percepción de los otros. Puro pobre, no, puro indio. ¿Sabes qué me causó la sensación? ¿Sí? Porque lo vi en la grabación que hicieron de acá del canal cuando estaba entregando la casa a la estudiante. Esta era su posición, ya, disculpa, voy a hacer lo que es. Ya. ¿Como el diosito? Sí. Y tiene que haber visto entre él, los hizo hueones. ¿En serio? Porque estaba así, sonrisita, abrazándose con el alcalde, así, pero así, porque así hacía las manos. Es así, pues, es como entrado para adentro, así. Y me mal el tipo, ¿no? ¿O sea, te crees que él ve a la comunidad de Andacollo sí, como los hueones que me los cago? Sí, es una hueá así. Perdón. No, no, no. No, no, no. No, después de Lucio, claro. Así pensaba, por ejemplo, tuvo un mes Fernando González, ya, que era un medallista. Era gerente interino de MNF. Y está por un año. Y está por un año antes de entrar cada una unidad. Y ahora, con este, justo hicimos una reunión, estaba él, estaba Carmen Turner. No, la otra señorita que vino de. No, Alison Cooper. Alison Cooper, que venía del sector de Santiago. es la jefa de este día. Y ya nosotros como agrupación, y yo llegué tarde, ya encontré que para mí había despertado, no habló de la discusión con él, sino que era tan prepotente, y una vez él dijo que lo mismo que se hiciera acá, y ven los resultados más arriba, que da lo mismo que nosotros dijeron. Yo llegué a la reunión de tarde, ya me senté calladito, y yo empecé a hablar una cuestión mía, y él se puso a reír. Y yo me le fui encima, así, pero al tiro. Te estaba burlando, y le mandé la mayoría de al tiro. No pasaron ni una semana, eso fue la reunión que fue el día viernes, el día lunes ya estaba fuera de la gerencia. O sea, este perro nosotros prácticamente hemos llevado a dos gerentes ya, a Pedro Venturín y a Fernando González, a los dos al tiro, para afuera. Y hemos tenido conversaciones con Anderson Cooper, con Dame Turner que viene desde el directorio de Canadá, de la corporación de Tech, en Canadá. Canadá. Yo también hemos tenido otras conversaciones. Y conversar con estos payasos, ¿no? Y el don Fernando González dijo que él no conversaba con cualquier gente, menos con los trabajadores, así de prepotente. Entonces resulta que tuvo que ir a conversar con nosotros porque la jefa de él le dijo que tenía que hacer con nosotros. Fue Alison Cooper, Fernando González y bueno, Mauricio Gómez. Y si se fue, lo cambiaron de pega, está en Relin Shop. Lamentablemente el hombre se fue... Nada, me tengo peor, me tengo más solo. Ahora, Tech está teniendo problemas también con todo el sector cordillerano. Sí. No, que ya vienen de por allá. No, está todo revoltoso. ¿Y esos cambios de gerente se notan después de algún cambio político en la empresa? No. Ah, hace momento no. Todo sigue igual. No, sigue igual. Están lavando la casa a los trabajadores. Y que son más flojos, porque al final son más flojos. Sí, por lo mismo. Yo me doy por terminada, pero no voy a terminar de hablar, solo voy a poner stop aquí porque